Es momento de conocer a nuestro invitado. A fin de mes, la ciudadanía recibirá una sorpresa por parte de la Compañía Nacional de Danza. ¿De qué se trata? Pues bien, no coma más ansias, que para eso está aquí nuestro invitado. Se trata de Jorge Alcolea, coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación, qué bueno. Maestro, no sé si usted les cuenta, les adelanta, o de una vez, de paso, les digo yo a nuestra audiencia cuál es la sorpresa de fin de mes. Déjame decirle yo, tenemos un estreno que se va a hacer el 31 de julio, todavía la fecha está definida, pero los horarios todavía no están definidos lamentablemente, pero ya en algún momento ya van a estar y vamos a hacer un estreno de un video arte que estoy haciendo con la compañía que se llama La Consagración de la Primavera, o sea, basado en la obra con música de La Consagración de la Primavera, no así en el guión original, sino en la música solamente. ¿Cómo es que nació esta iniciativa de, bueno, por un lado, darle vida a la compañía con este tipo de actividades, pero también llevarle a ese formato virtual, a ese espacio online? Creo que las dos cosas están como enlazadas, ¿no? Cuando ha pasado estos sucesos que está ahora en el mundo, con el COVID-19, como que la gente ha tratado de encontrar alternativas porque ya lo presencial se ha cerrado. Entonces, creo que lo fundamental partió de esa carencia que tenemos ahora de presentarnos en teatro, de hacer actuaciones presenciales donde estamos en contacto con las personas y eso. Ese fue el primero, pero resulta ser que se conjugaron dos cosas, como que también yo tenía desde hace mucho tiempo el interés también de hacer esta especie de video arte con la música de La Consagración, y también me lo imaginaba también en una casa cuando pensé hace mucho tiempo el proyecto. Y entonces que como que se conjugaron las dos cosas, ¿no? Parte porque la compañía tiene que seguir produciendo, tiene que buscar alternativas para seguir presentándose, y la otra es también este interés con La Consagración de la Primavera, que viene desde el 2006, viene ya dando vuelta, y yo a cada rato la retomo y hago estos trabajos como creativos y la destruyo un poco a nivel narrativo. Entonces, como que esas dos cosas se conjugaron. Ahora, hablemos sobre el trabajo en sí de lo que se va a presentar. Usted hace un momento ya nos mencionaba que, claro, efectivamente tendremos la música del compositor ruso Igor Stravinsky, pero ya el contenido, la drama, la escena, todo eso ya es parte de ustedes, la creación que han generado. ¿Hay una historia aquí? Hacemos como, bueno, es mi manera de trabajar, también con el pelado tengo esa manera de hacer. Nosotros hablamos de la coreografía, siempre las dramaturgias, en el caso de esta, La Consagración de la Primavera, tiene eco en otras partes. Tiene ya una dramaturgia como ya escrita. Esto es, hay que recordar que es una obra musical que se hizo precisamente para una obra de danza, una de esas, situaciones en el mundo, digamos, que dijeron, mira, vamos a hacer una coreografía y también vamos a hacer la música para esa coreografía. Entonces, qué sé yo, estas ideas tienen como ecos en otras partes. Entonces, yo parto de lo más esencial, que es La Consagración de la Primavera. Siempre ha sido un ritual, tiene como una historia, hay por ahí una elegida que es una mujer, casi siempre en todas las coreografías, la más clásica, digamos, la de Pina o la de Maurice Béjart, siempre trabajan con una mujer, y también, bueno, está esta cosa de la fecundación, esta cosa cíclica de, ¿cómo se llama?, la muerte y la vida. Digamos que esos son los temas generales de La Consagración de la Primavera, la heredada, esa que se estrenó en 1913 por ahí. Ahora, pero cuando tú hablas de ritual, hay muchos rituales Cuando tú hablas del ciclo de la vida, hay muchos ciclos de la vida. Cuando tú hablas del sacrificio, hay muchos sacrificios, ¿no? Como que estas palabras nos van produciendo como un eco, y lo que tratamos es de contextualizarlas en un momento completamente distinto a principio de siglo, que fue donde se estrenó, y tratar de sacar las esencias de estos temas y transportarlo. Entonces vas a ver, bueno, también otra vez lo condiciona también de que recuerda que la ciudad está como restringida en estos accesos a otros espacios, y la parte como cotidiana, estos lugares domésticos también va a ir guiando también como el guión de la pieza, ¿no? Tratamos de transportarla O sea, hacia este momento. Ajá, en el proceso creativo por el cual atravesaron para realizar esta obra, también se tomaron entonces en consideración varios elementos del contexto que tenemos ahora, de cómo está el Ecuador, el mundo en realidad. Exacto. Principalmente este estado. O sea, ¿qué hace un artista ahora? ¿Cuáles son sus medios? En el caso de las artes escénicas, nosotros nos dedicamos a las artes escénicas. ¿Cuáles son tus medios? Sin depender del teatro, sin depender del transporte, sin depender de una cámara, o sea, de una persona que venga a filmarte, un profesional, ¿qué tienes a mano? Y esto también condiciona el guión, ¿no? Yo creo que el experimento, lo más bonito que está sucediendo es eso, que las personas trabajan a partir de sus espacios, trabajan a partir de sus objetos, trabajan a partir de sus posibilidades espaciales. Sí. Y ahora, ¿qué tal la experiencia de hacer este tipo de trabajo pensando en estas condiciones, ¿no? Pero también pensando en el cómo se va a llegar, cómo se va a hacer ese formato virtual. Exacto, por eso creo que no se ha definido la hora ni tampoco la plataforma por lo que vamos a hacer, porque estamos tratando de buscar cuál es la mejor opción. Estas cosas pasan en línea. Es una obra que dura 34 minutos, entonces no todo el mundo tiene un buen internet, no todo el mundo le quiere dedicar un tiempo tan largo a una presentación. Recuérdate que estas cosas se ven por sus celulares, se ven por las computadoras, y entonces se ven desde sus espacios domésticos, y esto también impone como un ritmo. Entonces estamos tratando de buscar una manera, por supuesto una plataforma virtual, pero que sea lo más rápida, que tenga lo menos posible, ¿cómo se llama?, estos cortes que hay a veces, viste que a veces se te traba. Estamos definiendo un poquito después en dónde se va a hacer, para que pase de una y que no hayan interrupciones, y que sea un horario también donde la gente pueda ver sus cosas, esté un poquito tranquilo en casa. Con todas esas cosas hay que contar ahora, ¿no?, en estos nuevos medios. ¿Es una presentación en vivo? No es una presentación en vivo. Esto es un video danza, o sea, ya esto está grabado. Ya lo está previamente. Producido. Ajá. Exactamente. O sea, nosotros no vamos a hacer una reproducción de la obra que hicimos. Yo tengo dos versiones de La Consagración de la Primavera, una en el 2006 y una en el 2017. Nosotros vamos a hacer una tercera versión que ahora sale como en video arte. Está hecha a partir de las grabaciones que hacen los bailarines con el guión original mío en sus espacios domésticos. Y todo esto lo pegamos y creamos un nuevo guión para presentar en línea. Cada uno de los artistas entonces hizo de sus hogares un estudio. Hizo un escenario. Por supuesto, yo le voy indicando como unas premisas, yo sé lo que quiero buscar, y voy como estimulando la creatividad un poquito, y ellos a partir de las premisas mías van encontrando, y después yo todas esas cosas las recopilo y las pongo secuencialmente con un guión. Ya te digo que va a tener esta resonancia en los nuevos, estos espacios, ¿cómo se llama?, domésticos, muy cercanos. Vas a ver la cama, vas a ver las cortinas, el piso, las azoteas, qué sé yo, las mesas, la silla, los objetos, tazas de café, tazas de agua, la cocina. Entonces, lo lindo yo creo que tiene es que nosotros transportamos este tema tan ¿cómo se llama?, reconocido mundialmente, del repertorio mundial, tanto de la música como de la danza, y la transportamos a estos escenarios domésticos completamente. ¿Y qué expectativas tiene de esta propuesta? No, yo creo, no sé, como todo, cuando uno hace una presentación, bueno, primeramente que lo vea la mayor cantidad de personas, y bueno, Sería maravilloso que la obra tuviera como una repercusión de alguna índole. A veces no tiene que ser una repercusión estética de algo lindo que ve, pero bueno, que te provoque cosas, que te motive, aunque no sea hacer danza, que te motive a hacer otra cosa. Yo creo que eso es lo que más espero. Ese es el mensaje que nos da el maestro Jorge Alcolea, coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza, aquí en nuestros micrófonos en 100.9 FM y 940 M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, durante estos meses la compañía se dedicó exclusivamente al trabajo de producción de este tipo de propuestas, ¿o también se generaron otros frentes de obras? Sí, la compañía está en dos, ¿cómo se llama? Tiene dos opciones en esta nueva realidad. Y es una que es trabajar estos proyectos, estas especies de videoarte donde los bailarines inclusive hacen sus labores creativas, inventan estas secuencias que vienen a partir de sus dispositivos en que tienen en casa, y también está lo de filmar obras y estas obras reponerlas otra vez en línea. Ya esto no tendría que ver con un video arte, sino es la reproducción fiel de lo que pasa en el escenario, pero a través de una cámara que transmite y que baja un link, y entonces parecería que estás como el teatro. Y como te dije, el otro trabajo es el del video danza, que es un poco más de creativo. Los bailarines se toman ciertas libertades, se vuelven más creadores y empiezan a armar sus propias dramaturgias también. Entonces se vendrán en más propuestas, más videoartes, después de la Por consagración de la supuesto, primavera. por supuesto. La compañía no para, tiene muchas actividades. Ahora estamos en esto, pero ya se están cocinando cosas también de los mismos bailarines de la compañía, que también son creadores y están también cocinándose ahí algunas propuestas artísticas que se saldrán más adelante, por supuesto. Ustedes en anteriores ocasiones ya han estado trabajando en efecto con esta obra, La Consagración de la Primavera, en la versión tradicional. ¿Cómo ha ido aceptando el público esa propuesta, esa versión, la tradicional? Yo tengo, como te conté, tengo dos versiones. Hay una que hice en el 2006 y esta respeta bastante, digamos, como el guión original de la obra escrita, bueno, dirigida coreográficamente por Vasat Nijinsky y escrita musicalmente por Stravinsky. Y respeta mucho ese legado que dejaron estos dos artistas. Y nosotros después yo hice una en el 2017, donde ahí me doy ciertas libertades narrativas, ciertas libertades simbólicas también, de tratar de coger ese ritual tan potente que nació a principios de siglo y cómo lo vemos, cómo yo lo veo ahora en otro siglo completamente diferente, que es las primeras 2 décadas del siglo XXI. Entonces no puede seguir intacto, hay que darles un poco la vuelta. Se divide un poquito las opiniones. Hay mucha gente que le gusta la del 2006 porque respeta esta esencia, y hay otros que le gusta un poco más la del 2017 porque se sienten como un poquito más identificados. Así se comparten estos dos criterios, digamos. Bueno, nos queda entonces recordarles que van a finales de julio. Estamos ya para señalarles que esta presentación será el 31 de julio. Un poco los horarios y la plataforma aún estaba por definirse, ¿verdad? Sí, está por definirse. Yo creo que, bueno, los interesados, la Compañía Nacional de Danza tiene muchos seguidores y, bueno, casi todos estamos conectados por estas redes sociales. Ahí aparecerá la hora, está por definir, y en qué plataforma va a ser. Yo creo que en un día o en dos ya se está haciendo la promoción ya del evento con toda la información precisa. Bueno, hay que estar entonces muy pendientes de las redes sociales de las redes sociales de la Compañía Nacional de Danza. ¿Tiene costo alguno? No, no, esto es una cosa que se hace completamente en línea. Lo único que tienes que tener es un dispositivo, internet, por supuesto, y toda la información para que entres, para que entres a la plataforma. Nada más, solamente eso. Bueno, así de simple entonces es como nos presenta la Compañía Nacional de Danza, una nueva versión de la consagración de la primavera en una versión de videoarte, ¿no? Ahí tenemos entonces la música de Igor Stravinsky, tal como lo hizo a inicios del siglo XX, pero con una propuesta diferente. Quizás muchos tengamos la oportunidad de conectarnos con este contexto actual que tenemos en estos momentos. Ajá, exacto. Yo creo que lo lindo que tiene ahora esta nueva versión que estoy haciendo de la consagración de la primavera es que, bueno, el mundo viste que está viviendo como unas restricciones, unos momentos bastante especiales, y esto se hace precisamente en ese momento con estas restricciones y desde estos espacios de cómo se llama, tan conocidos que son estos espacios domésticos. Entonces, creo que es una consagración que tiene que ver con todos ahora. Bueno, entonces estamos ahí pendientes de las fechas para poder conectarnos. Con esto nosotros queremos agradecer a Jorge Alcolea, el coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro informativo. Éxitos y seguramente tendremos ya nuevas noticias de la compañía. Ya, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que nos inviten para promocionar un poco nuestro trabajo. Agradecidísimos de que hayan estos espacios de promoción y que la cultura siga resonando un poco ahora en estos tiempos tan difíciles. Ahí lo tienes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias también. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.